Pacifica, this is Democracy Now. Desde Radio Pacífica, esto es Democracy Now. Democracy Now! Es un noticiero independiente de radio y televisión en Estados Unidos que transmite una hora en vivo a través de Internet en democracynow.org. Bienvenidos a Democracy Now! En español. democracynow.org, el informativo de Guerra y Paz, con Amy Goodman. Iran's Guardian Council has ruled out the possibility of annulling the disputed June 12th presidential. El Consejo de Guardianes de Irán descartó la posibilidad de anular las controvertidas elecciones presidenciales del 12 de junio. Un vocero del Consejo de Guardianes declaró: "Afortunadamente, no encontramos testigos de fraude o infracciones de consideración en las recientes elecciones presidenciales". La resolución se adoptó tan solo un día después de que el Consejo de Guardianes reconociera que la cantidad de votos contados en 50 ciudades sobrepasó la cantidad de personas habilitadas para votar en esas áreas, pero el organismo sostuvo que las irregularidades no son suficientes para anular el margen abrumador a favor del presidente Mahmoud Ahmadinejad que anunció el gobierno. Medios iraníes informan que Ahmadinejad jurará como presidente en los próximos 2 meses. El lunes, partidarios del líder de la oposición, Mir Hussein Mousavi, realizaron una pequeña manifestación de protesta en Teherán que fue rápidamente dispersada por la policía antidisturbios, que lanzó gases lacrimógenos y disparó balas reales al aire. La Guardia Revolucionaria iraní amenazó con aplastar futuras protestas. Meanwhile, the Wall Street Journal reports the Iranian government. El Wall Street Journal informa que el gobierno iraní dispuso que la familia de un manifestante asesinado de 19 años pague $3,000 para recuperar su cuerpo. La suma de $3,000 fue calificada como cargo por bala, es decir, una suma a pagar por la bala utilizada por las fuerzas de seguridad para asesinar a su hijo. Se exoneró del pago a la familia después de que ésta se comprometiera a no realizar el funeral o entierro en Teherán. Según se informa, se prohibió a todas las mezquitas de Teherán realizar servicios conmemorativos o llorar públicamente a los manifestantes fallecidos. El presidente Barack Obama sancionó la ley que otorga al gobierno estadounidense amplias facultades de regulación de los cigarrillos y otros productos con tabaco. Obama, que fuma esporádicamente, afirmó que la ley restringiría la capacidad de las compañías tabacaleras para comercializar sus productos a los niños. El presidente Obama dijo: Today, thanks to the work of Democrats and Republicans, en el día de hoy, gracias al trabajo de demócratas y republicanos, defensores de los consumidores y de los beneficiarios del sistema médico, triunfó el esfuerzo de décadas orientando a proteger a nuestros niños de los efectos nocivos del tabaco. Hoy llevo el cambio a Washington. La ley no prohibirá todos los productos con tabaco y permitirá a los adultos ejercer su derecho a elegir, pero también prohibirá la publicidad de cigarrillos en un área de 1,000 pies a la redonda de escuelas y patios de recreo. Limitará la capacidad de las compañías tabacaleras para comercializar sus productos a los niños mediante la utilización de sabores atractivos. Obligará a esas empresas a reconocer más clara y públicamente los efectos nocivos y letales de los productos que venden. Algunos funcionarios de salud pública criticaron la ley, que fue elaborada en parte por la principal compañía de cigarrillos del país, Philip Morris. Michael Siegel es profesor de la Facultad de Salud Pública de la Universidad de Boston. Dijo Michael Siegel: Esta es una gran victoria para la gran industria del tabaco. Esencialmente, esta ley va a institucionalizar los cigarrillos para siempre. Va a dar el sello de aprobación del gobierno federal a los cigarrillos. Básicamente, se le pide a la FDA, Administración de Alimentos y Fármacos, que mire hacia otro lado. En el caso de todos los demás productos que controla la FDA, si se determina que alguno de ellos está matando gente, se lo retira inmediatamente del mercado. Un juez federal dispuso la liberación de otro prisionero de Guantánamo, un sirio de 30 años de nombre Abdul Rahim Abdul Razak Al-Hanco. En 2000, Al-Hanco fue torturado por Al-Qaeda, que lo acusaba de ser espía de Occidente, y estuvo prisionero de los talibanes durante 18 meses. Luego fue capturado por Estados Unidos en 2002 y pasó los siguientes 7 años en Guantánamo. El lunes, el juez del Tribunal de Distrito, Richard Leon, rechazó el argumento del gobierno de que Al-Hanco había sido miembro de Al-Qaeda, diciendo que semejante afirmación desafía el sentido común. Los abogados de Hanco sostienen que no es probable que lo envíen de regreso a Siria, su país natal. El juez ordenó al gobierno de Obama que busque un país que acepte a Al-Hanco. Stephen Sadie, abogado del prisionero, afirmó: Esto es una tragedia. El muchacho fue salvajemente torturado e intentó denunciar la violación de sus derechos humanos a las fuerzas estadounidenses. Sin embargo, lo confundieron con un terrorista. En Pakistán, hasta 45.000 personas habrían abandonado sus hogares en el sur de Waziristán ante la perspectiva de un ataque militar del gobierno al señor de la guerra, Baitullah Maqsood, integrante del movimiento talibán. En el día de hoy, un hombre armado le disparó al principal rival de Maqsood y asestó así un posible golpe al plan gubernamental de derrotar al militante talibán. Mientras tanto, Estados Unidos realizó otro ataque con aviones tripulados en Pakistán, que tuvo como resultado la muerte de 6 personas. El lunes, la Corte Suprema tomó varias decisiones seguidas muy de cerca. La Corte confirmó una disposición clave de la Ley de Derechos Electorales, pero se negó a emitir un fallo sobre la constitucionalidad de una parte de la ley que buscaba proteger a las minorías en estados con un historial de discriminación racial. La Corte dictaminó que la Ley de Agua Limpia permite que una empresa minera arroje desechos tóxicos de una mina de oro de Alaska en un lago cercano, a pesar de que el material probablemente matará a todos los peces del lago. El grupo Earth Justice advirtió que el fallo de la Corte tiene consecuencias nefastas para otras vías fluviales del país. La Corte Suprema también decidió el lunes no aceptar el caso de la ex agente de la CIA, Valerie Plame, quien solicitó una indemnización de ex miembros del gobierno de Bush luego de que se reveló públicamente que era una agente encubierta. Plame es la esposa del ex embajador Joseph Wilson. Plame presentó la demanda alegando que el gobierno de Bush reveló su identidad en represalia por las acusaciones de su marido de que el presidente Bush mintió sobre los presuntos esfuerzos de Irak de comprar uranio a Níger. Melanie Sloan, de Ciudadanos por la Responsabilidad y la Ética en Washington, criticó a la Corte Suprema por no aceptar el caso. Sloan dijo: "Este es un golpe para nuestra democracia. Esta decisión significa que los funcionarios del gobierno pueden abusar de su poder con fines políticos sin temor a las repercusiones". In West Virginia, NASA scientist James Hansen, after a sterile... En Virginia Occidental se prevé que el científico de la NASA, James Hansen, la actriz Daryl Hannah y el ex congresista Ken Heckler se unirán hoy a una coalición de grupos en contra del carbón en un acto de desobediencia civil en un lugar de explotación minera en la cima de las montañas, propiedad de Macy Energy. Hansen está pidiendo la suspensión de las actividades de nuevas plantas de energía alimentadas con carbón y una prohibición permanente de la explotación minera en la cima de las montañas. Meanwhile in England, 6 activists with Greenpeace were arrested on Monday. Mientras tanto, en Inglaterra, 6 activistas de Greenpeace fueron arrestados el lunes luego de que abordaron un flete granelero en movimiento que transportaba miles de toneladas de carbón para una central eléctrica alimentada con carbón. Sara Lloraca participó en la operación de Greenpeace. Sara Lloraca dijo: "We're here to stop coal being delivered to King's North Power Station." Estamos aquí para impedir que se entregue el carbón a King's North Power Station, porque el carbón es el combustible más dañino que existe para el clima. Homeland Security Secretary Janet Napolitano has reportedly La secretaria de Seguridad Nacional, Janet Napolitano, presuntamente decidió eliminar un controvertido programa del gobierno de Bush que utiliza los satélites espía estadounidenses para recabar información a nivel nacional con el fin de combatir el terrorismo, hacer cumplir la ley y mejorar la seguridad. No obstante, el Los Angeles Times informa que los satélites espía permanecerán en sus posiciones y se seguirán utilizando para recabar información que ayude a las autoridades a lidiar con los desastres naturales y que sirva de apoyo para la planificación de la seguridad para ciertos eventos de seguridad especial a nivel nacional, tales como las convenciones políticas y el Super Bowl. Israel liberó al presidente del Parlamento palestino luego de haberlo mantenido encarcelado durante 3 años. Aziz Dweik fue arrestado en agosto de 2006, tan solo 7 meses después de que se convirtiera en el presidente del Parlamento palestino. Dweik fue uno de los varios legisladores de Hamas encarcelados tras ser acusados de pertenecer a una organización ilegal. 2 empresas canadienses fueron acusadas de cometer crímenes de guerra al colaborar en la construcción de los asentamientos israelíes en Cisjordania. La aldea palestina Bilin presentó una demanda contra 2 empresas con sede en Quebec, Greenmount International y Green Park International. Se dice que esta demanda representa la primera vez que una empresa privada es demandada por intervenir en los asentamientos israelíes, que son considerados ilegales en virtud de las leyes internacionales. Una organización de la salud que en un tiempo se centró en proporcionar la asistencia médica a comunidades aisladas en los países en desarrollo, ahora se centra en proporcionar la asistencia médica gratuita a los millones de personas que no tienen seguro médico en Estados Unidos. El grupo, con sede en Tennessee, Remote Area Medical, arma salas improvisadas para exámenes médicos en todo el país. Este fin de semana, un equipo de médicos y enfermeros voluntarios se dirigirá al condado de Pike, en Kentucky. Stan Brock, el fundador de Remote Area Medical, dijo: No son solamente las personas sin hogar o sin empleo, sino también las personas aseguradas por debajo del valor real y las personas sin seguro médico. En otras palabras, las personas que tienen empleo y tienen un seguro médico, pero este seguro simplemente no cubre los enormes gastos de asistencia médica de este país. Recientemente, el grupo estableció una clínica en Tennessee durante 2 días en las que los médicos atendieron a más de 800 pacientes. Stan Brock dijo: Me encantaría que llegara el día en el que Remote Area Medical pudiera regresar a los lugares a donde realmente pertenece, como Haití, República Dominicana y partes de África. Es decir, diseñé el programa con ese fin, y ahora estamos aquí atrapados durante muchos años en Estados Unidos debido a que las carencias aquí son muy grandes. Y en Washington, D.C., el número de muertos a causa del accidente del tren de cercanías que tuvo lugar el lunes ascendió a 9. Al menos otras 70 personas resultaron heridas. Este fue el accidente más letal en los 33 años de historia del metro. Democracy Now!, el informativo de guerra y paz, se transmite en más de 500 emisoras de radio y televisión en Estados Unidos a través de las estaciones de Radio Pacífica y NPR, FMs locales, a través de las estaciones Public Access y PBS, y en ambas redes satelitales, en el canal 375 de DirecTV y en el canal 9410 de la red Dish, Link TV y el canal 9415 de Free Speech TV. El programa completo tiene subtítulos para sordos y personas con dificultades auditivas y se transmite por video y audio en democracynow.org. El texto completo de los titulares en español también se encuentra disponible en democracynow.org.